Caballero de Día hasta las 9 de la mañana. Les decía que íbamos a leer por lo menos algunas partes de un decreto que firmó, salió publicado ayer en el boletín oficial que firma este Ministerio de Finanzas y el Presidente de la Nación, que es el que finalmente decreta y resuelve, un decreto por el cual la Argentina es menos Argentina. ¿Cómo es eso, no? Un decreto por el cual la Argentina es menos Argentina, es decir, que resigna soberanía. En este caso, para pedir 20.000 millones de dólares, ¿sí?, futura deuda, y resigna soberanía porque pasa a ser jurisdicción, cualquier litigio que haya alrededor de este pedido de deuda, pasa a ser jurisdicción Nueva York o jurisdicción Londres. Dice así, se faculta C por hasta un monto que no supera la suma de valor nominal dólares estadounidenses 20.000 millones o su equivalente en otra moneda al Ministerio de Finanzas, a través del órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público nacional, a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y o de los tribunales ubicados en la ciudad de Londres, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue. Traducido, cualquier litigio, cualquier disputa, cualquier discusión que haya en relación a este endeudamiento se va a tener que ir a discutir nuevamente a Estados Unidos o a Londres. Es decir, se resigna soberanía. Por eso les decía que la Argentina deja de ser un poco más la Argentina, digamos, deja de ser lo que era. Resignar soberanía es achicarse de algún punto de vista. Tengo en línea al ex titular del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli. Vamos a charlar con él sobre este decreto, su contenido y qué implicancias tiene. Alejandro, ¿cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso te saludan desde Radio El Plata. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, buenos días. Es curioso lo que está sucediendo, ¿no? Digo, curioso en el sentido de que a través de un decreto se resuelve resignar soberanía, y esto remonta a los 90 inmediatamente, ¿no? No, absolutamente, ¿no? Yo creo que hay dos cosas para destacar. En primer lugar, lo que decía, este tema de volver a resignar soberanía, es decir, que los contratos que celebra el Estado argentino no se use ni la ley argentina, ni se resuelvan las cuestiones en tribunales argentinos, sino en el extranjero. Esto es lo que se hizo en los años 90, también en la época de Martínez de Rosario, pero en los años 90, y es lo que generó todo el conflicto con los fondos buitres. Es decir, los fondos buitres no hubieran podido tener el poder de chantaje que tuvieron y que posibilitó después que Macri les pague el 100% de la deuda puntualmente, en una sentencia absurda, si la Argentina no hubiera resignado soberanía. Así que bueno, yo creo que esto en primer lugar marca dos cosas. En primer lugar, bueno, volver a atar de pies y manos a la Argentina a tribunales que sistemáticamente fallan a favor de los acreedores y de los fondos buitres, lo cual marca un peligro a futuro. Máxime, Roberto, y uno ve el otro tema que creo de fondo en esto, que es el gran endeudamiento que está generando la Argentina. Vos sabés que aún las consultoras más favorables a este gobierno marcan una veloz trepada de la relación entre la deuda y el Producto Bruto de Argentina, que estaría superando el 60%, ¿no? Recordemos que durante el gobierno anterior esta relación era de menos del 40% y la deuda externa el 9% del PBI. Así que bueno, no estamos hablando de una cuestión legal, de una cuestión meramente técnica, sino que estamos hablando de un peligro muy cierto a futuro, de que con una Argentina endeudada volvamos a tropezar con la misma piedra, si hay que dirimir alguna reestructuración o algún conflicto, nuevamente estar atados a jueces que, en lugar de fallar conforme al derecho o los intereses de todas las partes, fallan a favor de los buitres. O sea que con esto, digamos, están generando las condiciones para que surjan otros Tomás Griesa, otros Singer también, producto también de este endeudamiento veloz que ha tenido la Argentina con el gobierno de Mauricio Macri. Digo, por eso decía, nos remonta a los 90, y me acordaba hoy de lo que fue en su momento la ley de pago soberano, ¿no?, que imponía la condición de que se utilizaran los tribunales nacionales, ¿no?, para dirimir cualquier pleito en relación a deuda. Exactamente, bueno, eso marca, me parece, claramente dos visiones, ¿no? Las dos visiones históricas que hay en el país entre los gobiernos nacionales y populares, que tienen esta mirada de respeto amplio por la soberanía, y esto es un aspecto central, pero tiene que ver con una concepción más general, y lo que tiene este gobierno, entroncado, por supuesto, con sus antecesores, la dictadura o los 90 en el plano económico. Aparte, esto ya es un riesgo, porque recordará Roberto y la gente que nos escucha que el gobierno el año pasado, cuando presentó este acuerdo, digamos, esta rendición a los fondos buitres, para ponerlo en términos precisos, decían que, bueno, que no era lo mejor, pero que esto implicaba una solución integral al tema. Y hace pocos días vimos que no es así. Vemos que todavía hay acreedores que siguen reclamando, todavía hay fondos buitres que no entraron con toda su tenencia a este acuerdo, que el 100% no entró, y siguen litigando y han logrado embargos por fuera de el enorme riesgo de que hay también algunos de los acreedores que habían entrado en los canjes del 2005 y 2010 con una fuerte quita, que ante este acuerdo vergonzoso están reclamando, y hay riesgos de que obtengan una sentencia que agrave y amplifique el tema del endeudamiento, si es que la Argentina tiene que darle el mismo trato a el resto de los acreedores que a los fondos buitres, ¿no? Y seguimos por sumas de decenas de miles de millones de dólares aumentando el endeudamiento y generando este mecanismo perverso de que tribunales de Estados Unidos e Inglaterra siguen dirimiendo cuestiones que, yo te diría, prácticamente en casi todos los casos, no solamente en temas de deuda, sino en otros conflictos. Estoy pensando, por ejemplo, también en el CIADI o en otros tribunales, siempre han fallado a favor de empresas extranjeras o de los bonistas extranjeros en cuestiones de disputa legal con la Argentina. Ahora, Alejandro, durante los años de gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, ¿en ningún momento hubo prórroga de jurisdicción, ya sea por tema deuda o por tema CIADI? Hubo prórroga de jurisdicción, hubo prórroga de jurisdicción en algunos casos, particularmente, por ejemplo, YPF lo hizo. Incluso más, te diría algo que yo creo que es negativo y que algunos lo marcamos en su momento, ¿no? O sea, en el Código Civil y Comercial, que se aprobó hace 2 años, se dejó establecida esta posibilidad, y bueno, creo que realmente hay que marcar esto. Por supuesto, esto no tuvo la entidad porque el proceso era de desendeudamiento y en general no hubo emisiones internacionales, pero hubo casos donde se aplicó este criterio, y bueno, creo que lo justo implica que cuando uno critica algo, lo haga en todos los casos, ¿no? Más allá de destacar, digamos, la enorme diferencia que hubo respecto al uso y abuso de estas cláusulas en un periodo que en otro, ¿no? Ahora, en aquel gobierno, porque uno no puede dejar de marcar la diferencia respecto de un proyecto, de un modelo y otro, digamos, ¿no? ¿En su momento fue una cuestión ideológica o tenía que ver con una suerte de acorralamiento por parte de aquellos con los que se estaba negociando para ceder soberanía en ese sentido? ¿Cuáles eran los contextos? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver esto último, ¿no? O sea, creo que hay que verlo en términos de que en determinados casos no había alternativas, estábamos en un contexto muy difícil, ¿no? En el medio de litigios muy grandes, y que tenían que ver con una situación de fuerte caída de precios de los commodities, el juez Griesa con su bloqueo y otras medidas, que en determinados casos hacen que uno pueda entender que en determinadas circunstancias muy particulares se pueda adoptar este criterio. Pero como regla general, lo que advertimos es que en este gobierno esto es una cuestión de todos los días, que absolutamente el total de las emisiones de deuda que está haciendo en el mercado internacional se están haciendo con estas características. Entonces, sin dejar de reconocer que existieron otros precedentes en otros momentos, que uno puede discutirlos entendiéndolos o no, lo cierto y lo relevante es a futuro el riesgo que estamos corriendo, y bueno, creo que la necesidad de que en un eventual gobierno de orientación progresista, nacional y popular, se puedan evitar estos mecanismos, ¿no? Como también se debió haber salido del CIAD y haber denunciado los tratados bilaterales. Es decir, creo que independientemente de la crítica que nos merece lo que está haciendo este gobierno, que realmente está dejando una pesada herencia al gobierno que sea, que esperemos que vuelva a ser de corte nacional y popular, lo cierto es que en un futuro gobierno, bueno, habrá cuestiones a profundizar y a corregir para evitar, tanto en lo legislativo como en los hechos, que mecanismos que limitan el poder soberano condicionen el accionar de un gobierno. La última, Alejandro, tiene que ver, yo leía recién parte del decreto a la audiencia. Es un decreto que está firmado por el presidente Mauricio Macri, y el poder está delegado en este caso al ministro de Finanzas, es decir, a Dujom, ¿no?, que es el que va a decidir cuándo resigna soberanía en procura de 20.000 millones de dólares. ¿Para qué quiere el gobierno 20.000 millones de dólares? Porque lo raro también es que no hay un objetivo específico relatado en el decreto. Es decir, no es que dicen vamos a pedir 20.000 millones de dólares para construir dos caminos. ¿Puede ser simplemente o para pagar deuda o para pagar, emitir billetes, por ejemplo, ahora que estamos cerca de las elecciones? Bueno, creo que esto refleja la intención del gobierno de hacer emisiones de deuda en el mercado internacional, y esto está reflejando que el déficit fiscal que el gobierno va a tener este año es muy superior al que figura en el presupuesto 2017. Hay que decir que el gobierno ha amplificado y ha aumentado el déficit. Recordemos que en el año 2015 había aumentado el déficit para hacer políticas de reactivación. Pero todos sabemos que el año pasado el gobierno profundizó el déficit por dos motivos. En primer lugar, para beneficiar a ciertos sectores concentrados con pérdida de ingresos, y en segundo lugar, por la propia recesión de la economía. Hoy la recaudación está creciendo mucho menos que lo que crece la inflación. Entonces creo que más allá de los estrechos vínculos que hay entre el sistema financiero y este gobierno, este perverso mecanismo del endeudamiento, lo cierto es que uno puede ver un virtual reconocimiento de que el modelo así no cierra, de que cada vez va a haber más recesión y esto va a generar el déficit, y entonces se abren dos caminos: o el gobierno profundiza el ajuste, como parece que surge de las declaraciones de los funcionarios del gobierno, con los resultados que siempre conocemos, o sea, siempre termina mal la experiencia del ajuste, la recesión, el endeudamiento, por distintos mecanismos, pero siempre termina mal, esto lo conocemos los argentinos, o no parece ser el caso, el gobierno escucha un reclamo contundente, como ocurrió ayer, y cambia las políticas para poder permitir una reactivación económica, una reactivación del consumo, y esto le permitiría mejorar las cuentas públicas, como vimos que ocurrió en otros momentos de nuestra historia. Entonces, bueno, creo que es importante que el gobierno se pueda dar cuenta que por este camino va a complicar mucho más las cosas. Por ahora no veo ningún signo de que haya que recapacite, pero bueno, lo cierto es que si el gobierno sigue por esta vía, si sigue por el camino de abrir las importaciones, de los tarifazos, de aumentar los costos y profundizar la recesión, el déficit fiscal va a aumentar, como ocurrió en otros momentos, como ocurrió en el 2001, cuando se hacía el déficit cero, había que bajar los sueldos y apelar a mecanismos de ingeniería financiera que provocaron la crisis. Así que bueno, creo que el tema de fondo tiene que ver con esto: o el gobierno profundiza el rumbo y vamos a una crisis, o el gobierno rectifica. Y bueno, creo que los argentinos tenemos que tratar de defendernos a nosotros mismos y tratar de que la Argentina pueda salir de este atolladero que lamentablemente se parece mucho a otros que tuvimos en el pasado. Alejandro, gracias por esta comunicación con Del Plata. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Alejandro Vanoli era ex titular del Banco Central de la República Argentina. El presidente firmó un decreto por el cual autoriza a Dujovne, el ministro de Finanzas, a endeudarse por otros 20.000 millones de dólares, resignando soberanía nacional. Y la Argentina es menos Argentina. Los tribunales de Nueva York y de Londres van a ser los que, en definitiva,